Are you ready or not? Here I go. Y bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 6. Yo soy su host, DJ Fu, a.k.a. TJ Fu, a mi lado. ¿TJ Fu? Yeah. ¿TJ Max? Tengo a mi baby. Soy Hi, a.k.a. Baby Dove, a.k.a. Nerdy. Este es Hip Hop Nerds, donde hablamos de hip hop, su cultura. Y aquí vinimos a... aprender y a enseñar, enseñar y aprender. Acuérdate de suscribirte, dale like. ¿Te gusta? Nos ayuda mucho. Si no te gusta, dinos que no te gusta. El día de hoy vamos a hablar de J. Cole. Otra vez. Doja Cat. Sí, pues, tiene mucho que hablar. Y Lupe Fiasco y muchos raperos más. Saludos a toda la gente que se está suscribiendo y nos está siguiendo. Tengo saludos principales al primo, R-Primo. Saludos a Masta, al John Salchichón, al Esteban Ojeda, Omieste. Joel González, Karen Alfaro, saludos, La Lógica, al Leo Andreo, ¿cómo es su sign? Andre the Kid. Andre the Kid. Este, y, también tenemos saludos a Derek, tenemos saludos a al Fu, a los al Este, ya dije este, ¿verdad? Ya. Yeah. ¿Qué más? No hay saludos. A Sara. A Sara y a Janet. Y a Chicas Picas. Chicas Picas de Los Ángeles. Y feliz cumpleaños a ti, si cumples años. Saludos a feliz cumpleaños a Jackie Chan. No mames. Canción favorita de Jackie Chan. La que canta en Rush Hour 2, güey. Tampoco sí canta. Sí, güey. O es la 1. No, y empieza a cantar. Tiene música ese, güey, ¿eh? Fuera de cura. Sí, yo no. Fuera de cura. ¿No estás tomando? No, sí, güey. Ese güey, en China, ese güey hizo todo y tiene un disco pop así de los 90s. Pero en la Rush Hour canta una canción ahí con Chris Tucker. No me acuerdo cuál es. Sí, en la película. Okay. En la película. Ok, sí. Rest in peace. Feliz cumpleaños a Biz Markie. Feliz cumpleaños a Lil Nas X. Y no, ninguna canción favorita de ellos. ¿De Bismarck Keys? Uh-huh. Ah, Bismarck Keys, sí, pues la best friend, nunca falla. Y feliz cumpleaños a José Alvarado, a.k.a. Grand Theft Alvarado. Juega para los New Orleans Pelicans, sino un basquetbolista. Okay. Y feliz cumpleaños a ti, si cumpliste años, felicidades. What's up, nigga? Gracias por existir. Y el día de hoy vamos a hablar. Güey. Te decía algo. No escucho nada, güey, pero fue tremendo y pedo. Ah, ok. ¿No escuchas nada? No. Sigue. ¿Qué está pasando? ¿Tus audífonos apagaron? Ah, ok. Bueno, le continuamos. Ok, con razón te miré y no reaccionaste. Vamos a hablar un poco de J. Cole otra vez. Otra vez de J. Cole. Es que... la última vez que hablamos de J. Cole fue la semana pasada. ¿Jermaine? ¿Cómo era Jermaine? No, ¿Jermaine? Sí, ¿Jermaine Cole? Ajá. Imagínate que te llamas Jermaine. Pues que está chido el nombre, güey. Jermaine O'Neal. Este, basquetbolista. Este, Jermaine O'Neal, la última vez que hablamos de él es porque le contestó a Kendrick y habíamos dicho, yo lo estaba defendiendo lo más que podía. Diciéndoles como que, pues nomás es un previo, aguante. Que hace como payaso. Y luego, pues sí, toda la gente que como que lo defendió mucho, pues sí, el J. Cole retractó sus palabras, dijo como que esa madre no es para mí. Okay. ¿O tú qué escuchaste que dijo? Yo escuché a alguien arrepentido, con la cola entre sus patas. acá mi amigo estaba en su festival, de Dreamville. Yeah. Y ya para cerrar su show, dice, ¿sabes qué? Toca algo que decir. La neta la cagué. Yo no sentí eso, me sentí presionado por mis N-words. La neta, qué feo, güey. O sea, qué feo que te sientes presionado no nomás por tus amigos, por tus yesayers y también por el público. Que te apuesto que ni era su público, era el público de Drake que andaba chingando en la mente de que sacara... contestar a Kendrick, ¿verdad? Uh-huh. Y es como que el vato nos dice, ¿sabes qué? Esto no es para mí, yo soy peace, love, unity. ¿sabes cómo? Having fun. Como que no miran, soy hippie, güey, ¿qué esperaban de mí? Cuando tiró, yo no me lo esperaba que iba a tirar. Yo pensé que él iba a ser alguien de como que, güey, yo no ocupo tirar. Y ahorita que se está arrepintiendo, pues está siendo reaccionado como yo pensé originalmente que iba a reaccionar, que era como que esto de tirar no es para mí. Y no se le dio. O sea, lamentablemente no se le dio porque hablamos aquí, bueno, la semana pasada, de las incoherencias que tenía su verso, ¿no? Y como cuando dice que está aburrido sus discos de... Sí, güey, no mames. Estaba así como que tratando de alcanzar algo, agarrar algo de qué tirarle. Pero pues yo creo que pues hizo bien en mantenerse real, pero, o sea, eso de ser MC sí requiere mucho decir como que yo soy el mejor, ¿no? Acá. Saludos al Canet, ¿no? Mi compa tiene una rolita así. ¿Quién? El Canet. Oh, saludos. Es su MC name. Bueno, entonces ya no puede decir que es el mejor, que tirar barras así. Las ha tirado antes. Me imagino que la va a seguir tirando, pero ya pierden su valor porque él mismo dijo, es como que, güey, la neta, o sea, yo respeto a este güey, ¿para qué me la juego acá si me va a ganar? ¿Algo así fue, no? Sí, la verdad sí. Es como que acepto la derrota. Y el pedo que contestó el primero que Drake, y el balazo fue más para Drake que para él, ¿no? En sí. Yes, sir. Así que también ahí quedó, como tú, como payaso. ¿Yo qué? Yo no hice nada, yo nomás estaba tratando de entender a un hombre confundido, conflictado, ¿cómo se dice? O sea, batallando. Sí, porque es como que se escuchaban las barras, se escuchaba en sus cómo tiraba la canción. Sí, se que, escuchaba, wey, como que no, pues ni él se la creía, ¿no? Como... Y pues nosotros tampoco se la creíamos, hasta llegó al punto que borró su canción. ¿Qué? Borró. Sí, te escuchaste como la canción de Terrícolas, ¿no? ¿Qué? De Terrícolas. Como que llegó una carta. ¿Qué? ¿Qué? O algo así. Te iba a decir. No, mentira. No sé. Sí. Sí me da tristeza. Sí me da tristeza que le pasó eso a este hombre. Se tuvo que... Se aventó y se arrepintió, pero pues... ¿Sabes? Creo que nunca he escuchado a alguien que se arrepienta de tirar una tiradera, ¿no? Creo. O sea, que ha pasado de que solo gente contesta solo una vez y pues ya vio que valió madre y no sigue, ¿no? Pero que alguien diga, ¿sabes qué? Ya, güey, no quiero, güey. Es más, estoy bien y me contesta, pero no quiero saber qué me va a decir. Simón. O sea, y se miró mucha bala de parte de J. Cole. Damn. Pero también, como tú dices, hay que entender a la persona. O sea, como MC te quedas como que, güey, neta, güey, vas a hacer eso, güey. Pero como persona, en estos tiempos de ahora, pues es muy entendible que, ¿sabes qué? Somos hermanos, somos compañeros de trabajo, ¿no? Casi, casi. Así que, peers. Sí, somos compañeros, ajá. Compañeros, compas, se les dice. Pero, ¿tú qué le dirías, güey? ¿A quién? ¿A J. Cole? A J. Cole. No, le diría, oh, sí, cierto. Me dijeron y me mandaron un audio de J. Cole, bacha. Todos te estamos echando porras. Saludos a Lars. Saludos a Lars, güey. Nos echaste porras y te echamos porras y nos fallaste acá. Así de fácil. Tristemente. ¿Va a afectar su disco que viene o no? Sí, creo que tiene que hacer un cambio de su disco porque, como tú dijiste, tiene... Ya te cambió la perspectiva. No. Él tiene en su jerga, ¿no? En su vocabulario, en sus rimas, dice que es un chingón y se da rifa y que es el número uno, ¿no? Va a tener que cambiar ese tipo de lírica que tiene, que imagino que tiene en su disco. Porque yeah, todos los discos lo dicen. Y pues se valía, ¿no? Se lo respetaba antes. Ahorita ya no. Y entonces va a tener que cambiar todas sus letras de todo su disco. Porque si se dice que yo soy el mejor, pues él mismo ya dijo que no, ¿verdad? Entonces, Pues sigo esperando el disco de J. Cole y pues con más ganas, porque pues a ver. ¿Cómo se llama? Es nomás promo. The Fall Off. También pensé eso. También me fue, ok, qué buena promo, dije. Qué buena promo. Pero Kendrick no saca nada este año, ¿sí, verdad? No, ¿verdad? Pues a lo mejor el disco colaborativo con B.B. King, o a lo mejor B.B. King saca disco y ahí sale Kendrick. Otro verse ahí de Kendrick, como que, ¡mire! No ha terminado. ¿Qué le va si tuvieras a J. Cole enfrente? ¿Qué le dirías en 2-3 palabras? O 2-3 oraciones. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te aventaste si te arrepentiste? Él ya lo dijo, de que se sintió presionado por sus compas y ya. Qué feo, güey. Dime, ¿tú has sentido presionado por tus compas? Sí, es algo muy común en la sociedad. ¿Qué te pasó? Prefiero no decir. Pero este disco. No puedo caminar bien desde esa vez. No camino bien. La canción, perdón, el disco de Future en Metro Boomin. ¡Hey! ¡Let's go! Cambiando el tema un poco. Cambiando el tema. Este disco, a lo que me andan diciendo la gente. Yo no lo he escuchado, pero me dijeron que, no escuches, que ya le entró The Weeknd y ya le entró A$AP Rocky a tirarle a Drake. Y es como que entonces ya se está volviendo en un Drake versus everybody. Es lo que pensé, como que la gente que Drake se la ha hecho ya está hablando. El disco se llama We Still Don't Trust You. Oye. Y es un disco doble de 25 canciones. Damn. Nomás okay. Te puedo decir los highlights, ¿no? Empezando con We Still Don't Trust You, que sale con The Weeknd. Esta está chila, güey. Imagínate Future y The Weeknd juntos. O sea, ¿qué más quieres, güey? ¿Cuántas canciones? ¿Como 25, dijiste? Sí, güey. Ay, sí, la neta, no soy muy fan de Future y ahora me vas a tener que aventar 25 canciones. Lo voy a escuchar. Okay. Lo voy a escuchar. La neta se me hizo muy largo. No tiré. Güey, tienes desde hoy que salió ayer, o sea. Y lo escuché, güey, ya, como tres veces, cuatro veces. Pero, o sea, si aunque esté muy largo, te lo tienes que aventar buen rato para no, que pues, a ver qué tanto te gusta. Estamos hablando de Future, ¿ok? Nada más. Pues sí, sí está. Entonces sí está largo, güey. Anyways, ¿qué dices? ¿Qué dices de este disco? Sí, tiene la canción, el disco. Disco 2, güey. El intro, número 1. Intro. Escúchala, güey. Me gusta un chingo a mí, güey. Está ya como, la tiene like. Ya la hago. Tiene like, güey. La chila, güey. Tú que tienes ranfla con sonido. Está sí. Chilo. Está chilo. Sí, truena. La neta sí truena, güey. Todo el disco. La 1 truena. ¿Tiene slow jams? Sí. También truena la de que tiene con A$AP Rocky. Hell yeah. También la bien. Que tiene con The Weeknd. Tiene bueno. Buen bajeo ahí, leve, pero pues escucha bonito. Arre. La que no tiene buen bajeo en el carro es la de Red Leather. Arre. Que es la que tiene con J. Cole. No, hombre. Sí, pero güey, tiene que ser con J. Cole. J. Cole sale en el disco, güey. Ya, oficialmente. Y es como que, güey. ¿Qué pasó? O sea, nadie le dijo que. Nadie le avisó a J. Cole que querían tirar. No, ¿verdad? Pues no. Porque este güey también salió rozando. Pero sí me hizo bien curioso y la gente de internet hace memes muy rápido. Y sí. Están los buenos memazos de J. Cole contra Drake. Como que te mandé uno, ¿no? El que sale de Equalizer, de Saint Washington, que le apuntan la pistola y que el vato se la arrebata y la voltea. Es como que Drake con J. Cole. Ay, güey, no mames. Es como me dio risa, güey. Entonces, ¿te imaginas que Drake se venga acá con un diss track de 7 minutos acá, tirando con 7 versos, un verso dedicado a cada uno acá y termina ganando, güey? Uno contra como 7 acá, güey. Es como que, güey, se quedará como que nadie va a hablar de cómo perdió contra Pusha T. Va a decir como que, güey, ¿te acuerdas cuando Drake le ganó a Kendrick y a estos otros güeyes acá? No, no lo crees capaz. No, güey. Drake no va a sacar nada. Cada vez más raperos le tiran y es como que, no, ya. Volviendo con Future. Que también Future. También sale Quavo en este disco. Perdón. Y le tira a Chris Brown. Oh my God, ya. Sí, ya sí, todos sí. Agarraron del disco de Metro Boomin. Ahora aquí venimos sí, a tirar. Sí, porque Quavo y Chris Brown anduvieron con la misma señorita. Ay. Así que le dice, ahí se tiran barras, ¿no? Y también ya le contestó Breezy. Breezy le contestó ya a ¿ya, Quavo. ¿Ya, güey? Ya. Es que no tú estás lento, mijo. ¿Tú quieres esperar una semana para yo, revisar algo? Yo quiero, o sea, sí, disfrutar la canción tranquilamente cada segundo. Es de que te gusta sentarte y disfrutarla, pero no, güey. La cosa es de volada acá. A veces rápido. Es de volada. Arre. Pero lo que iba es que en el intro del disco 2 sale como un clip de este vato de Breakfast Club. Okay. Charlemagne. Charlemagne, ajá. Y dice, güey, no mames, Future es uno de los mejores. ¿A cuál Big Three? Aquí es un Fantastic Four. ¿Cuántos Futures no hay ahorita? Y yo me quedé, sí, cierto. ¿Cuántos Futures no hay, güey? ¿Cuántos raperos que no quieren ser Future que rapean como Future, así, mumble rap? La neta. ¿Hay un chingo, sí o no? Pues. ¿Sí o no? Supongo. Supongo. Ok, ¿cuántos tricks hay? ¿Cuántos Drakes hay también ahí? No hay muchos, ¿eh? Piénsala, wey. ¿Qué más hay? ¿Futures o Drakes? Güey, yo los dos, güey, yo creo que Drakes. Vas a empezar con tus mamás. Mira, Tentación. Fucking Juice WRLD. Mac Miller es hijo de Drake. No, no estás Lorenzo. No, ya. ¿Sabes qué? Ya aquí hay cosa. Ya. Ya sabes que aquí se acabó el podcast, gente. Ya me voy. R.I.P. Mac Miller. R.I.P. No, yo creo que ahí se dan. Scooby-Q, vas a ver. Yo creo que ahí se dan. Pero pues yo creo que el tiro va a pasar algo más. ¿Alguien más va a tirar? ¿Qué está pasando? Mira, Drake va a contestar. Ahorita Drake puso una historia de que se está como burlando de la gente que espera que reaccione. Es más como lo que entendí es como que Drake espera que hagan más desmadre de los demás para él contestar. Como que esto todavía no me calienta. No es suficiente, no me calienta. ¿Sabes? No vale la pena todavía, Simón. ¿Sabes? Ocupo más Pri acá, Simón. Arre. Bueno, pues. Pero ¿tú crees que se ve mal por no decir nada? No, que se tome su tiempo, está bien. No, es como que es lo muy que te digo, se está juntando las barras acá para aventarse su... Güey, él sí se va a meter un 7-Minute Drill, güey. Todos lo van a... Hasta yo voy a tener que darle respeto a Drake, güey. Voy a decir, güey, no mames, cómo destruyó a todos, güey. ¿En serio crees eso? Sí, güey. O estás hablando sarcásticamente. Sí, neta, yo no creo. Está en él, güey. Ahí lo tiene adentro. Ok, es que está fácil tirarle... Le va a tirar a J. Cole. Fácil. ¿No crees? Ya. ¿Se habrá acabado su tour? Ahorita no a lo mejor, pues de seguro ya, güey. Fue como J. Cole dijo, fuga. Déjame ya hacer lo que yo quiera. Bounce. Sí, yo creo que, ya ves, o sea, Joe Biden dice lo que sea, ¿verdad? Pero se dice como que, ahí me dicen de que hay un verso y unas rolas de Kendrick y otra de Drake acá. Así que yo sí creo. También existe esa madre. ¡It's coming! Que supuestamente Drake no sacó una contra Pusha T de que un producer lo detuvo, ¿no? Acá de seguro. Nadie lo detuvo, güey. Es mentira, güey. O sea, ¡no lo hagas! ¡Detente! Ese güey en la compu. Era solo, ¿no? Era así. Se agarra la playa solo ese güey. ¡No! Sí. ¡No lo hagas, Drake! ¡No lo hagas! No, güey. No, o sea, yo creo que sí. Ahí hay algo. Es que Drake, con él sí puedes joder con su dinero. ¿Me entiendes? Que va a si pierde la batalla, pierde fans. No, depende cómo reacciona, puede perder dinero. La neta, seriamente, no hay mucha gente que le importa que estén peleando. Gente va a ir a los conciertos de Drake. No, me refería al pedo de Pusha T contra Drake, porque esa pelea fue sucia. Yeah. O sea, Pusha T sí llegó con cosas que... ¿Crees que Drake le tiré a Kendrick de sus hijos? Ok. Lo he dicho portada culera. Then even yours. Acá, como que algo así okay, le voy a decir. Voy a patear. Yeah, fuck them kids. No sé. O sea, yo sí que... You're no pimp, you're a butterfly. pues... ojalá y sigan los beefs. Me gusta esto. La neta, el morbo nos mama, ¿no? Como que nos gusta un chingo. Yo en realidad... Cómo se pelean dos adultos. Yo quería más beef entre J. Cole y Kendrick, pero si no va a pasar esto, no, pues no. Que nos den un disco juntos ahora sí. Es como que a fin de cuentas todos quieren hacer... ¿Dinero? No, quieres como rapero pues opacar al otro acá y pues si es tu compa y no le quieres tirar, pues haz una canción con él y así gánale en las canciones, ¿no? O sea, no. ¿Sabes? Se puede, o sea, si J. Cole dice, güey, en realidad ni te quería tirar porque somos compas, pues muy compas, pues terminé el disco que empezaron hace como 10 años y pues saquen ese. Y nada más. Ay, no. ¿Algo más que tengas que decir de J. Cole? Que espero que la próxima semana no hablemos de él. Otra vez. Sé, ¿no? Tenemos, regresamos ya. Hay más artistas de quien hablar. Regresamos, tenemos 6 episodios que regresamos a grabar y ya vamos 3 episodios hablando de este güey. Ya. Yeah. Y hay más artistas. Hay más artistas. ¿Cómo quién? Dime alguien más. Te vengo con wow. Me enseñaste de una persona, una señorita, una dama del hip hop. Oh. Missy Elliott anda de gira. Se va a ir, largar de gira. Se va a ir de gira. Este me llama mucho la atención esa gira, ¿eh? Busta Rhymes. Ciara, Missy, y por ahí unos días va a estar Timbo. ¿Tú crees? Y si pasan por Atlanta, va a estar Luda. Acá no te imaginas. Uf. No, si van por Nueva York, ahí van a salir Red and Meth acá. Oh, man. La neta, Nelly tenía razón, güey. Está chila la competencia cuando ellos andaban ahí, ¿verdad? De traviesos. Le queremos dar props a Missy, Mr. Mina Elliott. ¿Cuál es su nombre verdadero de Missy Elliott? Ha de ser algo con M, ¿verdad? Elías. ¿Eh? Elías. Bueno, Missy Elliott, si no la conocen, esta chica, ella... Señora. Esta dama del hip hop. Simón, está el no sé si platiqué esto en el micrófono, pero de que como... por Fergie tenemos a Nicki Minaj, ¿no? Entonces, sí, lo dijiste, antes, okay. No sé por qué. Es que lo sigo pensando, estaba escuchando Fergie ahora, güey, y dije, guacha, todas las rimas de Nicki Minaj que de agarró, pues. Bueno, antes de Fergie, estaban otras pioneras del hip hop, ¿verdad? No es cierto, yo nada más quería hablar de Missy Elliott un rato. Te gusta hacerme enojar, ¿verdad? Te gusta hacerme enojar. No, okay. Güey, ¿qué tienes contra Fergie? Le robó lugar a una chava que estaba antes, ¿no? Porque no estaba tan agraciada como ella. Quiero darle... La historia de Black Eyed Peas próximamente. Okay. ¡Sí, es cierto! Estaba alguien más. Quiero darle shouts a Melissa Arnett Missy Elliott por existir. Muchas gracias. Te vamos a regalar el premio de... The God Damn the Nigga Nice Award. Entonces, gracias por existir, Missy Elliott. Te vamos a dedicar el top 5 de hoy. De mejores de canciones. La dedicatoria. De esta noche. ¿Empiezas tú? ¿Empiezas yo? Empezamos con los Honorable Mentions. Las... Honorable Mentions, sí. Es, porque tengo Iván. ¿Cómo se dicen eso en español? Tenemos que ser tan pochos. Menciones honorables. Honorífica. No son honorables. Honorífica. Tengo la canción de Take Away, que es la dedicación a Alia. Tengo Alicia. Get Your Freak On. Y One Two Step de Ciara. Simón. Y una más, Petter Dutch, va en mi mención honorífica. ¿Qué tal tú? Muy buenas menciones honoríficas. Y quiero hacer a shouts out a Work It, Lose Control, The Rain. No hizo mi top 5. Y una que se llama Bounce del disco de Timbaland, Shock Value, con Missy Elliott, Justin Timberlake y Dr. Dre. Rapeando así cosas bien sexys acá. Dr. Dre rapeando. Así que esta rola de Qué Bounce. Miedo. Qué miedo que te rapee algo sexy, Dr. Dre. Yeah. So, ya le he hablado de mi número 5 porque me encanta esta rola. La tengo que mencionar otra vez por si no escuchas todos los episodios o te vas a escuchar los anteriores. Si quieres, adelante. Si no los has escuchado. Tienes que hacer, escúchalo. Hay muchas canciones que queremos recomendar. Hay muchos videos que tenemos aquí. Si se te, por la casualidad se te pasó la canción de Playa, de Nelly, con Mobb Deep, MCL, la estoy recomendando otra vez. Producido por... por El The Alchemist. The Alchemist. The Alchemist también es un gran persona que valoro mucho y me... Esto de existir en diferentes dimensiones y universos acá, me da mucho gusto existir en donde está Alchemist rifando. Así que... Oye, me gustó esa analogía, güey. Te la voy a robar. Gracias a Albie Chemist y a Mobb Deep por hacer una rola con Nelly. Y me sigue, playa. Número 5. Y mi puesto número 5 es una que ya dijiste. Work It, pero remix con 50 Cent. No esperaba eso. Yo como que... Cuando salió la canción, me acuerdo que salían los discos piratas del sí. Tianguis, ¿no? Me acuerdo... que salían... Que había versos que la neta a veces ni eran de verdad. Eran mashups o blends. Y o cuando... El güey que vendía el CD metía sus versos ahí también. Acá. Ah, eso no me lo sabía. Okay. Es lo que hacían en Beatbox Rack. Pero... No, en YouTube la, sí la canción de Work así. It, me acuerdo que escuché el verso, me quedé, ¿sí es real? Uh-huh. Y ya después por ahí, en un BET cut salió de seguro el video y mis primos me enseñaron como que no mames, sí es cierto. Sí, o sea, real. Aunque sí, ya después que lo vi años después me quedé, obviamente, 50 Cent lo grabó después. Yeah. O sea, se miraba muy diferente de todo, ¿no? Pero igual, Simón. Qué chido que decidieron meterlo en el video. Y aparte fue cuando 50 Cent recién salió. Give it a try in the club. Así que... Fue una buena época para todos, para Missy, para Fiti y para nosotros. Ya, yeah, esa es en esa era de como que... La era de Nelly que dijo, esa sí. Era. ¿Mencionan esa era? ¿Esa es la Bling era? Porque siento que ese nombre no me gusta para una era tan pesada. ¿Cómo? ¿La Bling era? ¿Bling era? ¿De Bling Bling? No, eso fue después, ¿no? Oh, porque está la... Bueno, ahí lo vemos bien de eras. Yo quiero seguir hablando de mi lista. Única era de la Taylor Swift. Así, ¿verdad? Ah, no, aquí no. Vamos aquí no. A topar la... Aquí puro Kanye, ¿verdad? ¿O no? ¿No? ¿Tampoco? De los dos, oh, entramos shit. De todos lados. ¿De todas letras? Ok. Iba a mencionar nomás de las remixes, de que sí me pasaba también, de que a veces pasaba de que Petit C nomás agarró el instrumental y le entró y Missy Elliott ni cuenta, ¿no? O sea, Missy Elliott sí la probó. Ah, sí. Pues una street remix. Mixtape estilo, ajá. Yeah. Entonces, de ver que sí era oficial, sí sentía sí, como que... Tiene como que más valor, ¿no? Y era como que, oh, arre acá. Sí, es una colaboración bien hecha acá, or whatever. Mi recomendación número 4 es Get Your Freak On. También que ya habías mencionado, porque esta chica está llena de hits. Uh-huh. Y ahorita estaba repasando su música, su disco. Y me pongo a pensar esa idea de, o sea, yo no hago música, yo no hago canciones, pero sí veo cómo se hacen y cómo existe... Un espacio sin sonido y le estás agregando sonidos con tus letras. Estás y creando. Y creas, sonidos. Ajá. Y como Get Your Freak On no existía y terminó siendo esto, está interesante como que entender cómo se fue creando. Me llama la atención como que haber estado en el estudio porque esa rola, pues a lo que veo muchos raperos como que tienen el beat y de ahí se agarran a escribir, ¿no? Pero, o sea, el beat también, cómo lo hizo, cuál fue el primer sonido que escogió y cómo fue de que fue agarrando este ritmo. Y Missy Elliott, me imagino, o sea, como suena y fluye en esta rola, veo que fue esas veces que le pasa a los raperos de que, güey, ni pluma ocupo acá, es como que de volada fluye y el flow y ya tengo la letra y ya sale. O sea, escuchándola cómo rapea aquí me da ganas de verla en vivo y verla crear más. Así que, ¿en qué chuficamos? Número 4. Wow. ¿Ah? La mía sería ya algo más hit, más pop. De su parte, Lose Control. Mm-hmm. No, Ciara también. Ese beat también está bien. El beat está bien chingón, güey. Yeah. Es que... Batman, ¿cómo? Pues, Batman Scoop, la neta. Batman Scoop se la rifó, güey. ¿Cómo me hubiera gustado tenerlo como en un cumpleaños ese güey, no? Ahí para que estuviera... Ay, ¿por qué? Pues nomás que estuviera animando mi fiesta, pues. O sea, el Batman Scoop. ¡Here we go now! ¡Here we go now! ¡Kung Fu! ¡Kung Fu! Y el Fu se me choca acá. Sí. Sí. O sea, DJ. Ok. Y luego lo curioso es que este video se me hizo muy chistoso verlo. Porque a mí sí le puse... Le hicieron un deepfake, ¿no? Como sí, que está una chava bailando y tiene la cara de Missy y se miraba bien. En esos tiempos también ya bien se miraba off, bien. ¿No? Como que bien. Como que no iba ahí. Como que algo estaba mal, ¿no? Sí, sí. Pero igual, la neta se me hizo muy. Video muy interesante. ahorita que lo volví a ver, me quedé, órale. Yeah. Iba como por diferentes épocas, ¿no? Simón. También el drop que le dan a Sierra también está chilo. Y como Sierra se mantiene aquí. Fuiste fan de su disco, de Sierra, de Goodies y su sencillo. También creo que no, ya fue, ¿sí?, el segundo que salió con Lura, que fue el mismo. Bueno, no sé. Pero Sierra ahí era cuando estaba dándole Shilo y aquí le dio Shilo también. Entonces, las dos muy respetables, Missy y Sierra. Hell yeah. Hey, ese es tu número 4. Arre. Número 3. One Minute Man. Sabía, güey. ¿Con Jay-Z? Ludacris. Oh, sí, con Jay-Z, la versión de Ludacris. No podemos seguir hablando de Missy Elliott sin mencionar. O sea, esa se la dejé al Will, de hecho. La pensé, pero ese es el Will. Siempre la mencionaba antes. Ya. Yeah. Es el Will Sierra. No sé por qué. No sé por qué. Saludos al Will, el daltónico, Will Tónico. Bien fan de Ludacris. Iba a mencionar a Timbaland. No podemos hablar de tanto de Missy Elliott sin no hablar de Timbaland, que era el productor. Era el The RZA de The Wu-Tang para lo que es Virginia. Ya. Yeah. De hecho, hay una portada muy interesante que salían Missy, Timbo y The Neptunes. Y Pharrell. Dije The Neptunes. Chad y Hugo. Chad, Hugo y Pharrell. Ok. Era como los de... Ya te habías tardado, ¿eh? Mira, casi te pasabas la media hora sin mencionar a Pharrell. Ahorita bueno. Vas a ver lo que viene, hijo. Estamos hablando de One Minute Man, de... Ludacris, Missy Elliott, no, nada que ver con Pharrell, pero nada más porque hice shout out a producer Timbaland, que de pura casualidad. Son primos, casualidad. ¿Son primos quién? ¿Timbo y Pharrell? Yeah. ¿Neta? Bueno, sí, no, es como, son primos acá de que de chiquitos ahí se bañaban juntos, ¿no? Y que, y ahí viene tu primo. Ahí viene tu primo, el del, el Timmy. Ahí viene el Timmy, tu primo, y como que ya venía, ¿no? Yo no sé. No, yo no me bañaba con mis primos, güey. Pero entiendo la cura así de que era bien acoplado, ¿no? Está de chavitos. Simón. One Minute Man, Ludacris, Missy Elliott, Timbaland. ¿Qué puedo decir de esta canción que para recomendarla? Qué buen beat. Qué buen beat. Qué buen coro. ¿Qué tal el tema? ¿Te gusta el tema de la canción? El tema está interesante, el tema está chistoso. Se trata de gente que pues no aguanta y nomás dura un minuto. Y pues si quieres practicar algo con frecuencia, la idea es consistencia y mantener un ritmo. Y pues ella dice como que pues no quiero a gente que nomás dura un minuto. Entonces, eso es lo que me gusta de Missy Elliott. Es como que no tiene miedo de tocar temas acá. Así como que... No diría tabú, pero más como que chistosos acá. Ajá, es que sí, en su tiempo fue mucho de tabú, ¿eh? O sea, decían el fuchi a mi amiga, así que... Bueno, pero bailable la rola, y tiene una versión de Lura y una de Jay-Z, pero yo recomiendo la de Ludacris, número 3 de Missy Elliott. Pues conectando con la canción de Lose Control. ¿Qué? Dale. Te ríes, no, ya, ni sabes lo que voy a decir, güey. Es que conectando con Lose Control y no estamos hablando de Lose Control. O sea, yo hablé de Lose Control pero en el puesto número 4. Se perdió la conexión porque sí, yo no puse One Minute Man. Porque mencionamos a alguien ahorita. Al final del video de Lose Control, Missy tenía esa fama de poner pedazos de otra canción en sus videos. O sea, tenía 2x1. Te daba un minuto. Y al final de Lose Control sale un pedazo de una canción que se llama On and On. Tum, tum, tum. Simón. Y suena bien cabrón el bajo, ¿no? Ok. Producida por The Neptunes. Sí, saludos de Master. Yes, sir. pero igual, escucha esa canción, te va a mamar un chingo. Esos bongos que te retumban muy bien en el carro. Está tan chingón que Lupe le hizo un remix. ¿Lupe Fiasco? Sí. The one and only? The one and only. Lupe le hizo un freestyle en uno de sus mixes. Put some respect on my name. Yeah. Fiasco. Así que pues, me voy por un puesto número 3, On and On, de Missy Elliott, de su disco. Ese fue el nombre, pero ya. Producido por The Neptunes. Neptunes. Okay. Shout out for real. Mi número 2 es Gossip Folks, de Ludacris, Timbaland, Missy Elliott. Otra vez, You Can't Go Wrong. Lo mismo que dije, The One Minute Man, pero por dos. Copy paste. Pero por dos. O sea, como que la Sheila. O sea, me gusta One Minute Man, pero me gusta más Castle Fox, pero está número dos. También. Es la que está en la escuela, ¿no? Simón. Sí, ya me acordé. ¿Qué dice el coro? No sé, pero. ¿Qué dice? Está bailando, todos tienen Adidas. Muy bien. ¿Sabes qué? Shout out a Missy porque siempre usa Adidas. Muy buenos ritmos. Muy buen estilo, ¿verdad? La chica esta. Team Adidas. Siempre usa su ese Adidas Rosita Guinda. Está chido, güey. Su tracksuit. So, algo que tal vez no hemos mencionado, que todos los videos de Messiel están bien chilos. Que bailan, o sea, cabrón. Que todos están bien chilos. O sea, como que hay unos están más chilos que otros, pero todos están chilos. Castle Fox es uno de ellos. Y sí, además, son muy, short and sweet. Muy bien elaborados. Short and sweet, número dos, Castle Fox, Ludacris to Blend. Ok, yo me voy a ir por su número dos. Ok. Tengo un empate. <¿Otra vez? risa> Oh, yeah. Classic. Ok, tengo una canción que es de ella y una que es un feature. Ok, okay. Escucho. Super Duper Fly. O sea, no la podía. Ok. Güey, nada de todo. Super Duper Fly. Super Duper Fly. Y tengo la de Oops, de Tweet. Muy buena. Muy buen beat. Muy también buena. Tembo. Como tú dices, Tembo se, con los acordes y con, yeah, con el, esas drums de los tipo bongo, ¿sabes? Siempre, sí, el cabrón tenía esas. De, muy raros, como que le movía el, a una mamada, ponía un efecto a sus drums que sonaba bien vergas. Y eso fue lo que pasó, yeah, con Oops. Y pues Super Duper Fly, pues todo el estilo que nos trae, todo el flow y la lo icónico que es el video también. Así que big shout out a Missy. No sé si es su puesto número uno, pero lo pensé poner número uno, pero dije, es que tengo una mejor. Una mejor. Yeah. Arre. Pero sí, la neta, Missy Elliott, yo pensé que no podía hacer una lista, pero me puse a escuchar y escuchar. Dije, es que, ¿no? ¿Sabes qué? Nunca tenemos en cuenta. Siempre estuvo ahí, pero nunca tomó tanto en cuenta como debe. Para que ponga respeto en su nombre, a Missy Elliott, es lo que vinimos a hacer. Como el bebé. Todas estas recomendaciones las puedes encontrar en un playlist que voy a hacer, está en la descripción. Mi número uno es Hot Boys, con Nas, Eve y Q-Tip. Pero sí, por ejemplo, y Lil Mo, ¿no? Ah, y Lil Mo, perdón. Yeah. Una disculpa. Ay, qué pena. Se me le va a apuntar su nombre. Pero muy bien, Corín. Que ya no existe. Como que. Esta canción. Te digo algo, perdón por interrumpirte. Pero no me importa. Nas no me gustó cómo hace delivery en esta canción. No sé por qué. Así nomás, no. No me gustó. Nada. No me gustó. Empieza a verse y es como que muy a huevo. Como que es mi amiga, ¿no? Pues aquí estoy, mira. Wow. Por eso nunca estuvo en mi top. O sea, sí me acordé. Dije, ah, mira Hot Boys. Ah, mira, ahí está. Y dije, no. No, yo la voy a poner el número uno porque se merece el respeto a toda esta gente. Pues, el número dos, ¿no? No, mi número uno. Ah, sí, número uno. Hot Boys. Sí, número uno. Sí, perdón. Nas, Even Q-Tip. Porque aquí le dimos una escuchadita. Y cumpleaños Q-Tip también. ¿En una semana? Ah. ¿En una semana? En la semana de cumpleaños. Ah. Q-Tip. Bueno, no vi. Me disculpa, Q-Tip. Felicidades. Feliz cumpleaños. The Abstract. Eve y Nas se rifan. Missy Elliott. Y Lil Mo también. Hot Boys, número uno. Hot Boys. ¿Y tu número uno? Oye, ¿te falta tu top de Hot Boys? Bueno, de Juno, ¿eh? Ah, me fui hablando de Hot Boys. Hablando de Hot Boys. Fíjate que... Pero, ¿y puso número uno? Es Suck It To Me. Es con The Brat, un video noventero totalmente, dirigido por Hype Williams, que hace, tiene sus outfits de Mega Man, ¿no te acuerdas de esos videos? ¿No? Que se está disfrazada de Mega Man, Missy y The Brat del malo de Mega Man, no me acuerdo cuál de todos, pero está muy interesante el video, totalmente noventero, finales 90. Hell yeah. Así que igual recomendado, Suck It To Me. Es un clásico de Missy y ese es mi puesto número uno, gente. Escúchenlos. La neta tiene mucho que ver. Te canta, te tira flows y también te hace background vocals. ¿Quién? Missy. Ah, ok. La neta me quedé. La neta no recuerdo qué canción estaba escuchando y me puse a averiguar y. Dije, mírala. Y era. La neta se me. Perdóname, pero no tengo el dato. Sé que es una canción de Jay-Z y un coro es cantado. Y es de Missy. Y no está como acreditada, pues. Es como esos background vocals que nadie le pone el nombre, ¿no? Pero pues deberían. Y me puse a averiguar, era como, órale, qué loco, ¿no? Letra de todo, mi amiga. También hace beats, si no me equivoco. Baila. La vi, me tocó verla también. ¿Miraste a Messi Aller en vivo? La vi en vivo, güey, con su... Y estuvo un chulo, güey, la neta. Salió brincando, güey, no sé cómo lo hizo. ¿Arre? Así como como hacia abajo del escenario. ¡Paz! Brinca y se baila como... Messi Aller, muchas gracias por existir. Te debemos mucho. Y ojalá nos sigas dando... Y te merece respeto. Sí, y ella va... ¡Ganando, como siempre! ¡Ya volvió! Ella va a seguir ganando como siempre. Ojalá le deseemos lo mejor en su gira y a ver si viene para Mexicali. ¿No? Pides mucho. Mucho, amigo. Black Eyed Peas no vino, le sacó. ¿O qué dices? Shakira. ¿Vino Shakira? Uh-huh. ¿Neta? Sí, güey. ¿Qué, güey? ¿Cuándo vino? Hace como dos... Ya bastante años. ¿O vino 50 Cent? Que no venga... ¿Neta? Que no venga... No venga Juvenal. Sí escuché Juvenal. Me fui a escuchar 400 es Degrees. Sí, sí. Y sí. La verdad no me llamaba muchas canciones porque en realidad no es mi estilo de así de hip hop. Este estilo no me estaba llenando. Y la escuché la mitad del disco y dije, luego regreso a él. Y no regresé. ¿Y nunca regresaste? ¿Vas a regresar? Me acordé. Sí. Me acordé. Bueno, pero no a ese disco. Voy a escuchar otro disco. O me voy a escuchar. Es que es los mejorcitos. Entonces, es lo que estaba pensando. Es como, no, pues ni el mejorcito no me es que lleno. Es un estilo muy. Peculiar. Peculiar. ¿Sabes? De New Orleans. Me acordé que me gusta la de Slow Motion, así que no la mencioné la última vez. La mencioné ahorita. Sí, Slow Motion. Tenemos Rodeo. Ahí la miré y no la conozco y la escuché y no me gustó. No, ¿la conoces, güey? Pues la conocí y la escuché y me gustó. Pues Back Teresa. Anda, sí, ahí está. Es la... Back Teresa, esa. La popo. La de Teresa. Y... G-Code. No, no. No, güey. Vas a tener que pasar más rolas tú de Juvenal. Con G-Unit, güey. Juvenal con G-Unit. En los mixtapes de 50 Cent, en los primeros mixtapes de 50 Cent is the Future y No Mercy o algo así, date cuenta que Juvenal tenía un grupo que se llama UTP. Y en el grupo estaba John Buck. Antes de que fuera G-Unit, John Buck pasó con Cash Money. Y estaba con Juvenal UTP y hicieron rolas juntos. Vamos a escuchar nuestros. Tienen como 3-4 rolas juntos. Vamos a encontrar los mixtapes de Juvenal con John Buck entonces. Sí. Y. Arre. Ahorita tienen beef. They have beef right now. Tienen peitos ahorita, Juvenal y John Buck. Porque Juvenal fue un ojete y dejó tirado una vez a John Buck en Los Ángeles cuando fue a firmar con Death Row. Pero pues, qué bueno, todo pasa por algo. Si no, voy a firmar con Death Row y no estuviera con G-Unit. Igual, uno está ahorita John Buck, quién sabe. No hay quien quiera saber. No, pues que le vaya bien donde esté. Vamos a hablar de nueva música. ¿Juvenal? No, nueva música que salió esta semana. ¿O querías decir algo más de Juvenal y de Young Buck? No, salió algo nuevo de Doja Cat. Nos trajo su deluxe. Estamos mirando qué más salía en esta pequeña semana. Humildemente, pues... es lo que hay, joven. Es lo que nos vienen a ofrecer. Un deluxe álbum de Doja Cat, de su disco de Scarlet. Pero ¿sabes qué? Algo que noté... ¿Qué pasa? Que la semana pasada hablamos de Bill Nine. Y la antepasada hablamos de Tierra Whack. Ok. Y esta semana vamos a hablar de... Doja Cat. Doja Cat. Ok. Una mujer MC. Ajá. Sí, ¿no? ¿Qué crees que le... ¿crees que no sea a propósito? Tenemos que darle... Creo que sí, ¿eh? Sí. ¡Estufu! Sí, hay que darle... Mira tu wallpaper. ¿De quién es? Es de Grimes. Ok. Pues queda Bill Nine. No sé por qué. No, sí, hay que darle promo a las chicas. Me gusta cómo le dan. Y la nueva era, ¿cómo se...? Cuando la... Hola. Renaissance en español. Renacimiento. De rap. Renacimiento es de Beyoncé. Que inició Beyoncé y Fergie en el 2004. Que la canción con tu Fergie. En 2005. Remy Ma. Dio hasta, ¿qué tal Remy Ma? He shouts out también a Remy Ma. Le dio esta nueva... Sí te clavas. Nicki Minaj, Doja Cat, Megan Thee Stallion, Cardi B, Megan Thee Stallion, Doji, you know, bastantes raperas que rifan, ¿no? Así que Doja Cat. Shouts out. Ice Spice. Sexy Red. No, esa no, güey. Scarlett 2. Yeah. La versión Claude nos trae 7 cancioncitas de Doja Cat. ¿Qué te parecieron? Son 7 canciones, igual todas cortas. Entre 1.5, 2 minutos y medio. Pero eso es como que un buen tamaño para ti, ¿no? 2.5. Algo digerible. Es que a veces es como tiene errores que no más tiene un verso. Ya. Yeah. Es como que, güey. Pues está corito, bonito. 2 coros, versito, un verso. O sea, corito y vámonos, ¿no? No, o sea que es un proyecto, esperas que te saque un proyecto. Estas son las extras, güey. Son los bonos, güey. Esta pues es la sí, que. Sí, pero pues. Esta es la que te quedaste con más ganas de mi disco. Aquí hay más. Okay. Y la portada se me hizo curioso, ¿no? Que era su... Sí, güey, su cabeza, güey. Su cabello, ¿no? Sí. 2 rolas que te puedo sacar de esas canciones, de ese disco, de este bonus, es Headlight y Disrespectful. La de Disrespectful se me hace curada. No hizo mi top de este pequeño EP, Deluxe, pero me gusta la última vuelta del coro, cómo le mete más voces. Sí. Y noté que lo hizo también en otras canciones. Y me gusta. Es que ella antes le gustaba cantar. Coros. Ella se rifaba como cantando así como con sus coritos. Corito bonito. Pero ya después se fue un pedo más mainstream. Que ahorita es como que te grita, ¿no? No, pues sí, le da competencia a Kendrick cuando viene a Flows. Uy, no. Por favor, no. Dije Flows, nada más. Y te iba a decir. Si quiere. Si no quiere, pues no lo hace. A veces no. ¿Y tiene canción la de Urge? Sí. Con A$AP Rocky. No me gustó, fíjate. ¿No te gustó? Hubiera preferido a A$AP Rocky en el beat de Highlight que en el beat este de Urge. O sea, se me hizo como que muy típica que en este hay que poner a este güey. Pero pues. Porque vamos a brincar todos. Güey. Güey, está el. Está exactamente, es lo que estás diciendo. Sí, ya sé. O sea, no me sorprendió. O sea, es una más del montón. Pero yo creo... No es memorable. Yo no creo que sea más del montón. Yo creo que es una... Que está, no sé. Ya, es que sí, ¿verdad? Es que no sabes. Es que tal vez puede ser un más del montón. Sí. Si nomás la escuchas por encima. Pero tienes que entender que una colaboración de Doja Cat y A$AP Rocky no te viene siempre, entonces ella quiere poner exactamente, no viene siempre y quiere traer lo mismo de siempre. No, entonces... No, dame algo diferente, algo que sea memorable. No, se van con la tal fácil. Tal vez el problema... La deja confiable. El problema fue de que ella se fue más a su sonido de él. Exactamente. ¿Eh? Pero pues suena bien A$AP Rocky, ¿no? Más o menos. Y suena bien ella. ¿Es una buena canción? Es una canción. Es que soy bien hecha. Es una canción. Es que soy bien hecha. Bien armada, ¿no? Como tú dijiste. Sí, podrías poner calificaciones. ¿De cuándo si fueras un maestro? Imagínate que eres un maestro. Okay, imagínate. Solo imagínate eso. Sí, okay. Qué difícil puede ser ¿Qué eso. ¿Qué calificación de grado le pones? ¿A la canción o al disco? No, a esta canción. ¿A esta canción? Sí. Pues le doy un 7. Pues yo decía calificación de letra, pero pues, ajá, ¿eso qué es? ¿Una C? No sé. ¿C menos o C más? C, no sé. ¿Cerrada? Cerrada. No, yo sí le doy una B y media acá. Es que cumplió. No sé. Cumple. Es que... Pero no me emociona. El coro dice, fuck them kids. Y me encanta cantar eso. ¿Qué? Óyeme. O sea, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando aquí, eh? En el sentido de que... No, ningún sentido, güey. Bueno, a mí me gustó esta canción mucho. Se llama Urge, recomendada. Si quieres escuchar una buena canción de Kendrick, digo Kendrick, oílo, estoy tramado ya, de A$AP Rocky, vuelve al disco de Metro Boomin, donde le tira Drake. Oh, y que vuelvan al episodio que nunca sacamos, donde hicimos top 5 de A$AP Rocky. Ahí estaba. ¿Qué? El que nunca sacamos estaba ahí, en el top, digo. Sí, ahí está. Lo hacemos después. Ya me lo sé. Yo recomiendo la canción de Mask también con Tizzo Touchdown. Está muy bonita la canción, bien suavecita. Exa el video, ¿no? La tiene videíto. Uh-huh. Y la barra que resalta. Me gustó que está muy bonita, güey. ¿Eh? Está muy bonita que no me gustó. Sí, pues es un poco de regresa conmigo y perdóname y todo va a estar bien. Y luego la de The Respectful es todo lo contrario, como que, güey. Yeah. Pero me gusta la de Mass. Solamente mi única detalle es las barras de Teasel Touchdown. Dice que quiero tus pies acariciándome los míos acá. Pero la barra estaba como que bien marcada. Quiero tus pies acá. Caroline Mind dice acá. Y lo repite. Si no me recuerdo, cuando éramos Rap This Podcast, el Fu. En temporada 1. El Fu pedía fotos de pies. Yo no pedía fotos de pies. Sí, güey. Búscame las pruebas. Ahí está todo grabado. Encuéntrame el episodio. Y con mucho gusto. La acepta. Gente, acepto las fotos. No tiene nada que hacer. Busquen ese episodio donde el Fu habla de pies. Otra recomendación de este disco es la de Head High. Creo que es el highlight de este disco. Creo que ¿Head High o Headlight? Head High se llama la canción. Oh, me equivoqué, entonces escribí mal. Esa. Ese es mi highlight. Es el So High parte 3 o parte 2. Ajá, se me recordó a So High y me mantuvo en repeat varias veces. Creo que tal vez sería la canción que le di más play en esta semana. Yeah. La de Head High. Igual. El disco cuando salió de Scarlett, le di una vuelta y en realidad ya no tenía muchas ganas de escuchar Doja Cat y como que lo ignoré. Y dije, pues está bien. Y este EP, este parte 2, me ayudó a regresar al parte 1. Y me llevé unas cuantas canciones también de ahí. Así que funcionan los deluxe versions, se podría decir. Porque aquí ando ya escuchando también el disco que no escuché muy bien de Doja Cat. Así que dejen en los comentarios las recomendaciones. Sí, ¿cuál le gustó este EP Deluxe Edition? Y no, yo quiero saber qué me recomiendan más de Doja Cat para seguir escuchando más Doja Cat. Y nada más. Nada más. Oye, pero hablando de pies. Farus Fit con Robot 95. Los de verdad. Ajá. ¿Qué tal? ¿Te gustó o no te gustó? Pues de verdad. Pues la verdad, está buena la canción. Está pasable. Me gusta. Está el, pasable, ok. Sí, es como que. Escuchó como que. No sé. No, cumplió. El Farus Fit. La neta. Está enojado. De hecho, saludos al Farus Fit que se rifó con su enfermedad, ¿no? Ya. Está enfermito y el güey se rifó, güey. Ganando como siempre. Sí. Lo que no me gustó. Es de que yo soy... De hecho, soy fan de los dos. Soy fan de Farus Fit. Me recuerda... De hecho, me recuerda... El estilo de Farus Fit me recuerda a Rock Marciano. Hablábamos del el episodio pasado. Interesante. Rock Marciano. Así que Farus Fit se avienta ahí unas vocecillas. Estilo acá. Mira cómo yo rapeo tranquilo acá. En esta, pues, poquito más agresivo. Pero lo que quiero... Lo que me... Le quita puntos a esta canción. Es que como yo soy fan del robot y veo que de qué es capaz... Creo que aquí no lo demostró, como que no se enfocó en un estilo, en enfocar pero, con el Farus. Eso fue por Farus. Sí, pero no, o sea, fue también, por robot. Pero, o sea, demuéstrate todo, o sea, presume que también te avientas melodías bien chilas. Pero lo sea, que. Es solamente. Lo que dijo el Farus. Dijo. Que no quiere nada de pop. Le dijo, tú eres pop y no sé qué. Y el robot es como que, uy, güey, ya valió. Escribió su pues, letra. ¿Sabes qué? Quítame el coro, voy a poner unas barras, ¿no? Yeah. O sea, tira Barrio y Chicali, ¿no? Como que saludos, ¿eh? Saludos al robot. Ya. Yeah. Pero así que de, óyeme, estás hablando que no, de alguien que es, que según sé que se cambió pop y que no sé qué. Y pues mi amigo robot también entra al pop. Ya, yeah, le va bien ahí. Y, pero así como que se me dijo, no se me hizo mucha... Tal vez fue la química entre ellos dos que no te gustó. Ah, está bien la rola, es lo que dije al principio. O sea, no es como que la escucho y digo, ay, quita esa rola. Pero solamente mi única queja es que quería que se disfrutara más en el... Qué culero, ¿no? Como, ya quita esa rola, güey. Sí, o sea, tampoco voy a decir eso. ¿Has dicho eso alguna vez? Pues hay unas cuantas rolas que es como que, ay, otra vez esta rola. No, otra vez no, pero quita esa rola. No, nunca le digo a alguien quite su rola porque a ellos les gusta y que se disfruten. Ahorita sí he estado en carros así, es como que, hey, pass the ox acá, ¿no? O sea, ya, rola acá, déjame poner yo mis rolas. Pero me aguanto, pues es como que, pues yo como soy apasionado de la música, me imagino que otra gente también, y pues hay diferentes géneros que tal vez yo no aprecio porque no los entiendo, no me identifico con ellos. Pero a mi única, como te digo, puntos menos que le quito a esta canción es solamente que quería... ver cómo fluía el robot. Tal vez estaba muy ¿cómo se dice? Mal acostumbrado o ya me habían dado mucho y sigo pidiendo más. Y es como que, pues, hey, déjame aventarme mi verso acá de rap, ¿no? Acá tirando, barrio. Pero nada más, me da mucho gusto que los dos tengan como 32 barras, ¿no? Acá, así ¿sabes que se vale, güey? ¿Qué se vale? O sea, ¿el rap cómo empezó? ¿Cómo que cómo empezó, güey? Tú estabas ahí. O sea, tú sabes cómo empezó. Aquí estuvo este güey, grabando sus discos, ¿no? Yeah. Así que, pero éramos como rap. O sea, tenía sus raps, ¿no? Tenía sus flows. Yeah. Y de después se fue a los coritos y más melodías, ¿no? Pues va creciendo, va creciendo. Y pero está que bien, digo. Se vale pero digo, se vale gozarse, ¿no? Sí, está bien. Por eso te digo, está bien la canción. Pero yo... ¿Pero no le crees lo que quiere decir? No, no, de volada poniéndome cosas. Yo no sé. ¿Qué? A ver, ¿por qué te ríes afuera del micrófono? No estoy riendo, güey. ¿De quién te estás burlando? ¿De mí o del robot? A ver, yo justamente nadie, puedo decir... Yo estoy aquí. A mí nos encanta. Aquí nos encanta el robot. Nada, mucho gusto que sea que sí. Un tesoro. Lo hemos hablado. Tesoro local, se dice, ¿no? Acá. Tesoro, tesoro nacional. ¿Cómo le decían? No, es que alguien le dijo así, pero ya no me acuerdo. Ya estamos en una nueva era donde aquí solamente... No, siempre aquí le damos sus flores. La semana pasada creo que hablamos de él también. Así que los de verdad. Los de verdad. Los reales del Farus Fit y Robot. 95. Sí. Nuevas canciones también que salieron esta semana es Mr. Anderson .Paak. Anderson .Paak y Knowledge con el grupo de No Worries. Ya por fin nos dan más música. Nos van a dar un nuevo disco. Nos vienen con una canción titulada 86 Centra. Es un pequeño teaser nada más. Ni 2 minutos dura la canción. Ya anunciaron disco. Ya tienen fecha el 7 de junio. El disco se llama Wild Lod. Ya ahí viene la cancioncita también de Daydreamin', que ya lleva rato que salió. Daydream. ¿No se conoce? ¿Estás cantando la de Daydreamin' de Anderson .Paak? Lupe Fiasco. Ah, ok. ¿Te diste cuenta algo del video? Que es de caricatura. Pero se repite. Es una visualador. ¿Visualador? No, visual. Visual, perdón. Es una visual, güey. No te mueras por eso. Visualizer. Es una visual de la canción y se me hizo bien curada que se repite, ¿la? Ahí ya volvió a empezar. ¿Qué, güey? Se sube el coche otra vez y van por el túnel. Te quedaste hipnotizado acá. Sí, me quedé, oye, ¿qué está pasando acá? O sea, ya lo vi 1000 veces y sigo viéndolo, ¿no? No, Anderson .Paak aquí fluyendo, rapeando, disfrutando. Me encanta la voz de Anderson .Paak. La neta, güey, tiene buenos flows. Te suena sorprendido. ¿Cómo que? Es que estás acostumbrado a verlo ya en un... Como ya está ya en un nivel... Has cantado acá. No, como muy artista. Muy artista el vato. Más R&B. Y que te toca los instrumentos, te toca pianito, batería, ¿no? Canta ahí, estás con el Bruno Mars, ¿no? Y es como que... Oh, hell yeah. Por eso sí, cuando lo ves haciendo eso, como que, gracias por existir. Yeah. Muy versátil. A huevo. Anderson .Paak, queremos... Más música tuya. Yes. Ya se viene tu disco de junio. Yes. Nueva música de esta semana. Hablando de qué. Ya, para de picar ahí. Bruiser Wolf, Crack Cocaine. Si eres fan de un estilo así, E-40. Danny Brown. Mac Dre, un estilo así. Tira barras como punchlines de comedia, se me hace. Este joven, Bruiser Wolf, tiene un estilo único, muy único. Creo que si quieres escuchar historias divertidas con punchlines ridículas, Crack Cocaine y Bruiser Wolf es para ti. Esta canción solamente explica de que cómo fue creciendo y cómo fue mejorando su nivel en ventas. Dijo, yo vendía antes menos. Y luego más. Y me fue. Y ahora nada. Y ya me va muy bien. Y aquí disfrutando la vida. Y se le batalla. cuando andas trabajando así como yo. Me encanta el estilo de este joven. Tiene un disco que se llama Mis Historias Tienen Historias. My Stories Got Stories. Y si te gusta este estilo de hip-hop, este estilo de rimar, te recomiendo su EP. Hay unos... Hip-hop. Le usan unas cuantas... ¿cómo se le llama? Drumless. No usa muchos beats que retumban acá. Puede estar casi hasta sonar spoken word estilo. Pero, sí, porque lo que importa es lo que va a decir. Sus punchlines son los... Sí, pero los, tiene rimas chistosas, divertidas. Y Crack Cocaine es el nuevo sencillo de... Es el nombre, güey. Wolf con Chris Crack. Y nada más. Nada más y nada menos. ¿Qué otra canción? ¿Salió la de Lupe Fiasco? Lupe Fiasco. LLC. Que lo que más que puedo decir que pues, está viendo ahí los comentarios que dice que el güey mandó hacer el beat con AI. Este beat es de... Ay, con ra- cuando de entra el beat, yo como que... este cochinero va a rapear acá. Y el primero que llegó, bueno. Pero... no, muy buen beat. Si fue hecho por AI. Sí, de hecho, algo que me gustó, una rima, ¿no? Que lo apunté. Dice, like sleep paralysis, unconscious and woke. Me quedé... ¿Nunca te has pasado eso? Ay, sí. Que dos veces. Te sube el muerto. Güey, no mames, también me pasó un chingo, güey. Cuando estaba chavo, como por un mes, me tocó todos los días, güey. Todos los días. Yo creo que ahí fue algo que me hicieron. Ah, te echaron brujería. Sí. Esa supuestamente tiene su forma de curarse, o sea, de dormir bien y dormir descansado o algo así. Y que lo previenes si duermes boca abajo, así no ves nada. Sí, yo dormía de lado. ¿Cómo se leí? Pero sí, eso es que te despiertas y no te puedes mover, ¿no? Te sube el muerto, dice. muy buena. Es Lupe Fiasco, ¿qué tanto no podemos decir de él? Espero, ¿qué no ha hecho ese señor? Espero mencionarlo cada episodio también. Así como tú mencionas a Ferreo, quiero mencionar a Lupe Fiasco. Hablando de Ferreo y Lupe Fiasco, ¿no es cierto? Este joven dice en estas líneas. Es que como que la estaba leyendo hace rato y dije, yo también dije, quiero llevar una línea para demostrar su genio. Ahorita que vienes con una, con la que sigue, güey. Dice que puedo agarrar mis ganancias y meterlas en un big pot para que hiervan. Y dice, y lo puedo voltear como si fuera... es que está difícil de explicarlo en español. Yo no traduje nada. Lo que decía la mía es que... ¿Cómo dices? Está difícil explicar a este joven, pero empieza a hablar de cosas que ni sabes que pueden tocar. Empieza a hablar de cosas que ni sabías que podían rapear los MCs, como que puedes hacer sonar esto interesante también, y lo hace. Así que está pesado este hombre. No tengo palabras más que las que él mismo da. Él tiene todas las palabras. No sé cómo... Lupe Fiasco, LLC. Yeah. Es un nuevo sencillo que tal vez... Nos quebra la cabeza leer sus letras. Tal vez vendrá un sencillo más que tiene para ningún proyecto que va a sacar, seguro. Sabiendo cómo es él. Él dijo, estoy trabajando en un disco. ¿Cómo era de que donde habla de cómo creció... Nos dijo, es una historia de Amy Winehouse, pero si fuera un samurái. Algo así dijo acá y como que, ¿what? Pero deja de fumar. Que va a hablar como que de la vida de un samurái, pero sí, por ahí igual. Algo así dijo que iba a sacar un disco, sí, pero próximamente Lupe Fiasco, gracias por existir. Lupe. Y también damos el FNF. ¿Qué más sonidos tengo aquí? Put some respect on my name. No, sí, there you go. That's a good one, man. ¿Qué más salió? Salió muchas cosas. También salió un freestyle de Simba, el freestyle de Control de Simba que le tira a J. Cole. Lo iba a mencionar hace rato, se me olvidó. Okay. Que le dice, dejaste abajo a Nas, a Bas, y te vas. Como que, güey, no mames, güey. Fue el que me lo mandaste ahorita. Sí, pero sé que no lo escuchaste, güey. Porque play. Empezó a hablar, lo más chilo fue lo último. Como que. Ah, ok. Yo le di play al principio y dije, no está chilo. No, no. Es que yo miré el primer clip del último y dije, y me aguanté verlo todo. Y dije, ah, aquí está. Así que, igual si quieren ver un poquito más de este juego de J. Cole, de una vez, ahí está. Véanlo. Ya, es lo único que vamos a hablar. Estamos todos hartos ya de J. Cole, pero cambiando de J. Cole, tenemos Killer Mike. Sacó video de Exit 9, que es una oda a su ciudad y su juventud. Y podemos ver etapas de él en el video. Bonito video. Grammy. Así es. Nominated Grammy. Ganó Grammys. Buena. No más. Grammy buena, Killer Mike. Yo quiero hacer shout out a esta jovencita desde Inglaterra, IMDb. Tiene una cancioncita que se llama Counting Chickens. La habíamos mencionado cuando sacó su EP de Love is War Volumen 6. Tiene unas cancioncitas ahí que me llevo. Esta canción, tiene sonido en tu carro, que suena chilo. Esa es la canción para ti. La chica tiene muy buenas. Me gusta que se escucha el acento. No, mucha gente no es fan de ese acento, ¿no? Como de ingleses acá, de Skepta acá. Skepta. Chao, Skepta. Gente la hace fuchi. DC Rascal. Ajá, gente la hace fuchi a esos acentos. Es que algo se tiene acento marcado. Ella también. Y otra jovencita que le da a los flows. ¿Usa The Streets? Me acuerdo del... ¿Cuál es ese güey? Sí, pero no te puedo nombrar una rola. Yo ahorita. Tampoco, pero me acordé. Oh, perdón, te interrumpí con BBWA. IMDb. Ah, perdón. Mira el video, ondeado. El videito también está ondeadito. Tiene bastantes video canciones. Video tipo Skepta, qué loco. Tiene unas canciones que me caen de este EP. Tópenlo, IMDb. Esta semana también salió Blockhead con una instrumental que te dije, Serious About My Fitness, y te dije, te la vas a guardar. ¿Qué hiciste? Te fuiste a guardar, ¿no? Blockhead había sacado un disco con gente como Quelle Chris, A$AP Rock, y ¿cómo se llama esta gente? Sí, The Ox se llama el disco. Billy Woods, Arm & Hammer, Bruiser Wolf, Akai Solo. Así que si quieres topar un EP de puro hip hop underground, está el disco de The Ox que salió el año pasado de Blockhead. Okay. Ya de ahí, Bass con Chapas. Get to the Chapa. Muy buena canción. Me dio ganas de ir a escuchar el disco de Bass y también me estoy llevando unas canciones de ahí que pues lo sacó el año pasado. Y pues es lo que pasa, es que como sale mucha música, no regresa a ella y se te olvida que existe, pero gente viene con sus sencillos, como Bass, viene con Chapas. ¿El video era como de caricatura? Como de, pues parecía de AI también. Sí, ¿verdad? acá conexiones, dos gente hechas de alambre que se conectan acá y empiezan a bailar. Ay, sí da miedo, pero de ahí, ¿alguna otra canción que quieras resaltar? Estoy viendo. Realmente no. Shouts out a Lil Nas X con sus dos rolitas de YouTube. Y a Beth Gibbons, que más que cada vez que te la enseño, tú dices, ah, ok. Chica de Portishead. Está sacando sus sencillos para su disco. Cuando salga y también te rolas, vas a decir, hey, güey, ¿por qué no me habías enseñado antes? Así que nada más lo que ha salido por la semana. Portishead. Y al menos también de mi futura. Que se me pasó una canción. Sí, sacó un EP, Rico Nasty, de Hardcore Dreams EP con tres cancioncitas, Aritintín y El Follón, sacó su disco, y también ahí lo voy a topar, The Money. Y ya de ahí, que está en nuestra rotación. Yo quiero hablar de algo muy serio. ¿De qué? Este pasado abril 10 falleció el DJ legendario, DJ Mr. C, conocido como The Finisher. Y queremos dar sus flores aquí. Lamentablemente casi no nos tocaba escuchar sus programas de Hot 97. Y a mí me tocó escucharlo ya el último con Rock the Bells. Tenía un programa muy chingón donde ponía samples y luego ponía la rola que se usó como el sample. Y se me hacía bien cabrón. Como que se ponía como... estaba con DJ QJ y ese güey se puso una rola como que, adivina esta canción, ¿cuál es? Y él se hizo como pendejo un poquito, ya, oh, es esta. Y ya ponía la rola original, la rola que se usó. Y, Simón. No mames, estaba bien vergas. La neta, igual es uno de los íconos legendarios del hip hop. Ayudó, empezó con, fue DJ de Beat Daddy Kane. O sea, tiene un chingo en el juego, ¿no? Se oía. Así que fue productor también de... Productor de ejecutivo de Biggie, del primer disco de Biggie. Es como que de ahí, cuando Biggie estaba rotando su demo, pasó por manos de Mr. C antes de que pasara por manos de, ya sabes quién. Así que igual, sí. Si no saben quién es, tienes el juego de GTA, pon GTA, tiene su propio sesión de radio también, así que corre. Pueden este señor estuvo en todas las épocas del hip hop en alguna manera u otra y pues hay que darle sus flores. R.I.P. Rest in Beats. Así es. Gene, porque yo venía a cambiar. Ah, y eso también se murió el güey de el fundador de Genius. Ah, sí. Que yo uso mucho, así que gracias por existir. Gracias por haber existido. Sí. Manhood Mohadam. Y si lo dije mal, lo siento, pero respeto. Lo dijiste. Sí. Yo quería hablar de rolas que salieron y ahora bajaste el Mood Machine, güey. Ya me quería ir acá. ¿Qué tal si hablamos de nuestros top 3? Sí. De lo que. En nuestra rotation, ¿no? Sí. Es que yo iba a empezar con una de Pitbull, güey. La de Damn It Man. Damn It Man. Damn It Man. Damn It Man. Esta rola de Pitbull. ¿Qué es eso? Me prendía. Paul Wall o The Mexican OT. ¿O qué es eso? Sí. Ahí lo hablamos. Próxima semana. Vamos a hablar de eso. Próxima semana. Paul Wall, baby. Y vamos a. Quiero hacer shout out a la rola de Damn It Man de Pitbull. Era de sus primeros discos. Tal vez de... Órale, ¿qué se me ocurrió antes? Tal vez no... no sé si es primer disco o segundo disco, pero ahí es donde viene la de primer culo. Disco. Damn antes it, de culo por ahí. Ajá. De esa época. Recomendada. Mi recomendación de esta semana. Ah, ¿esa es tu recomendación de la semana? Sí, Damn It Man, The People. ¿De las tres es una? Sí. Ah, oh, yo pensé que estás más por mencionarla. Ok, vamos a hablar de algo así. Pues yo tengo nada que ver contigo. Tengo una rola que se llama de Brent Fayas. Ok. Que no apunta el nombre, güey. Ah, mira nomás, qué buena recomendación. Qué buena recomendación, Mientras la buscas, ¿te doy mi otra recomendación? No, dame un segundo. Yo ahorita mira, así, güey. Best Time. Best Time de Brent Fayas. Brent Fayas, Best Time salió estas semanas y acá sacar video. Videíto. Oh, yeah. Y lo estaba escuchando últimamente. Tiene un sample de Kelly's. Así que más se queda conmigo. Es una pequeña rola, igual que las de Doja Cat. Un minuto con 30 segundos. Arre. Brent Fayas. Arre. No falla. Ya sabes para qué es esa canción. Minute Man. Here we go. Por eso duré ahí un poquito, ¿no? It's the best time. A mí me gusta recomendar a chicas que le dan machín al micrófono. Esta canción se llama Tomboy, de Princess Nokia. ¿Te acuerdas Princess Nokia? ¿Cómo que si me acuerdo? Fuiste la que me recomendaste Princess Nokia, me acuerdo. Pues te sigo recomendando Princess Nokia. Y no te sigo haciendo caso, así que síguelo haciendo. Por si se te olvidó que existía Princess Nokia, hoy te vengo a recordar. ¿Por qué se me olvidó? Y te voy a recomendar la de Tomboy, Princess Nokia. Dice, representa a varias chicas que quieren darle a lo rudo. Ok. Y hablando de chicas, también yo. Para que veas que yo también sé de eso. Bueno, voy a comentar una canción de este homie que se llama 60 East. La canción se llama So Fly. Ok. Con Sharrock. Sí, así. All right. Ok. Sharrock. Blue. Y una chica que se llama Stephanie Soul. La neta, Es Blue. Es Blue, y la neta se la rifa. Si no sabes quién es Blue, escúchalo, búscalo. Dancing in the Rain, está bien chingona, güey. Todo lo que hizo con ese productor que se me fue el nombre. ¿Emil? No. Pues tiene el disco Below the Heavens de Blue en Exile. Exile, gracias. Okay. Ese. Y la neta, esa rola está bien chila, güey. Tiene ese feeling. Como que dice Soul Fly. La canción, el nombre de la canción te dice con lo que es el beat. Así que esperas un beat soul. Hip hop. Pero sale Sharrock, Blue, ¿qué más quieres? Rifada. Yes. La voy a topar. Se me antoja. Wow. Hablando de rolas bien chingonas, Vel the Wonder, Vel Nine. Todos los episodios voy a hablar de ella. Esta recomendación es la de Mija. Porque, ¿por qué no? Muy bella artista cuando viene a los flows y a las, ¿cómo se dice? Como los estilos, Okay. Estoy tratando de explicarlo con las manos en un... Ah, caray. Oye, ¿qué estás haciendo? Podcast acá de audio. Sáquete la mano ahí. Me refiero de que ella viene con estilos encima de estilos y ella te da una canción completa con solamente ella como artista. Damn it, man. Damn it, man. Aquí ponle. Damn it, man. Como soundboard ahí. Damn it, man. Sí, de recomendar a Damn It Man, a Mija. Ha sido una semana muy larga, ¿ok? Okay. Wow. Y quiero darle variedad a mi lista. Okay. ¿Quieres variedad? Yo te la puedo dar. Quería recomendar una de no hip hop, pero no quería que pasara otra semana sin seguir recomendando buena música de Vel the Wonder. Hip-hop. Así que esta es la de Mija. Mi recomendación de esta semana. ¿Pues quieres que te recomiende algo diferente? Tino el Pingüino. Ok. Entrevisión. Llegas así como que... aquí es Toma. Y es algo diferente. Único toma. Diferente. Tino Pingüino, saludos al Tino. Lo quiero conocer. Siento que nos vamos a poner una peda y vamos a llorar. Vamos a ser bien compas. Siento que voy a ser gran amigo de él. No, tal vez no, pero vamos a llorar. Yo creo que yo y él vamos a ser bien compas. Sí. Entrevisión de Tino el Pingüino. La neta sacó video hace un par de meses. Muy interesante el video. Está como en un museo del DF muy conocido. Así que, tómpelo, la neta está chilo, güey. Tiene una rima que dice, de todos modos, pienso que me quieres quitar mi vida. Y sí. Como quiera, está invadida. Qué obvio que ahora le falta algo y no quiero estar con nadie. Que de, wow, ocupa una chévere, sí. Amigo. Sí, ocupa un abrazo. Wow. Deberíamos leer más letras en español en vez de tratar de traducirlas de inglés para saber cómo clavan, ¿no? Pero... Para los que están pochos. Sí, vamos a darle más luz Es que no entiendo su acento. Como que, perdóname, amigo. Vamos a darle más luz a los MCs de México, así que shouts out a Tino el Pingüino. ¿Y qué va a salir esta semana? ¿Tienes discos confirmados? Porque yo te puedo decir de todos los que están confirmados. ¿Todos? Pues mencionamos a Wild Out. De Anderson .Paak y Knowledge. Pero eso será este mes. Pero son confirmados. J.I.D. confirmó su nuevo disco. Vince Staples confirmó un nuevo disco. Rihanna dijo que están pensando en visuales de su disco de rolas que no ha hecho. Y es su primera vez haciendo eso. ¿So un title? Así que ella anda haciendo los visuales primero. Así que vamos a ver cómo suena la música. Okay. Lero ya iba a sacar nuevo disco. Sacó el nuevo disco, nos dijo nuestro compa. Ok. Snoop Dogg y Dr. Dre vienen con su disco de Missionary. Pregunta. ¿Quién? Snoop Dogg y Dr. ¿quién? Dre. ¿Cómo se llama el disco? Missionary. Wow. Vamos a ver, si es cierto. Kamasi Washington saca sencillo si viene un disco. Beth Gibbons saca sencillo si viene disco. Supremo. Tal vez disco. Si viene disco. Esperamos que se lo saque ya. Y si... Premier también. Va a sacar disco. Supremo y Premier también tienen discos. Wow. Y por último, The Alchemist también va a sacar un nuevo disco. ¿Otro? Ah, sí. Griselda, The Alchemist siempre sacan discos. Si va de gira, ¿de nuevo disco de Missy Elliott? Vamos a ver. Saco uno. Ya está uno ahorita en YouTube. Nuevo. Reciente. Brand new. No de ahorita, pero reciente. Vamos a ver. No te puedo exactamente confirmar la fecha. Ha de ser un remix acá, YouTube mix acá. Alguien se hizo y te la creíste. Nadie me ha dicho del último disco de Mestiel. Yo conozco de como 2006, 7, 8. No, vamos a sacar otro después. Ahí luego vamos viendo. Ya. ya terminé con toda mi lista de esta semana. Yo tengo nada más que decir. Gracias por existir. Ya, yeah. Si escuchaste hasta el final, sí, suscríbete, dale like. Bitcoin Daltónico también. Tenemos hip hop. Sí, cierto. History. Tenemos próximamente más contenido de muchos lados. No nomás de nosotros. Ya, yeah, vamos a recomendar. A expandir. Música por todos vamos lados. Vamos a expandir esto. Gracias por existir. Nos hace vemos dos años, la perdón. Yeah. Próxima semana en We Out. We Out. We Out. Peace.